está de cumpleaños Billie Eilish. Ayer estuvo en un concierto en Los Ángeles con Charli XCX. Estas son Mañanas de la X. También se publicó hace 47 años el disco de rock más vendido de todo 2024. ¿Cuál fue? Nos vamos a abrazar en estos momentos y vamos a celebrar porque fue Rumors de Fleetwood Mac. Ok, el disco más vendido de 2024 es un disco de 47 años, el disco de rock. Bueno, es una tristeza, es una pena que no haya discos nuevos de rock que se vendan como se vende el Fleetwood Mac. Es un poco agridulce la noticia, pero no, pero ¿qué le vamos a hacer? Estas son Mañanas de la X 103.9 FM. Con información importante porque puedes participar en el sorteo de fin de año de talles que conectan del Centro Comercial Cafán Floresta. Por cada compra de 100 mil pesos que realices desde el 6 de noviembre podrás recibir una boleta para los dos sorteos, el que se realizará el 21 de diciembre y el 25 de enero. Recuerda que podrás ganar increíbles premios en tu lugar favorito. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. Elon Musk, ¿qué están las noticias? ¿Qué hay? Bueno, por un lado, quiere lanzar un servicio de correo electrónico, se llama Xmail. Quiere ponerle competencia a Google y a Microsoft. Se quiere meter en este negocio. Está valorando la idea de lanzar un servicio similar a estas dos compañías, tal y como ha confirmado en diferentes publicaciones en Twitter. Incluso ha publicado que necesitamos repensar la manera como funciona la mensajería, incluido el correo electrónico en general. Esto lo publicó en su cuenta de X. Y además de eso, pues ahora le va a montar competencia en la Unión Europea con su circuito de o ecosistema de satélites en el espacio exterior. Starlink va a tener una competencia. Recordemos que este señor tiene 7.000 satélites en el espacio, ¿no? Logrando una cobertura importante de internet, pero por otro lado, pues está generando mucho residuo y mucho desecho espacial. Le han llovido críticas por esto. Ahora la Unión Europea planea ponerle competencia desarrollando su propia constelación de satélites llamada IRIS o IRIS. Y esta promete no tener tantos desechos ni residuos espaciales, que es la crítica mayor que se le hace a Elon Musk. Entonces, por un lado quiere montarle competencia a los correos electrónicos y por otro le van a montar competencia con Starlink y su circuito de satélites. Cuando regresemos, más noticias de música aquí a Mañanas X. Sweet the Hosier, estamos hablando de cosas que pasaron en 2024 esta semana y una de ellas pues es la lista definitiva de la que habíamos hablado ya aquí en Mañanas de la X con la página Album of the Year y que está reseñando el día de hoy la página de la emisora Rock and Pop de Chile sobre los discos más importantes reseñados por esta página, que es básicamente una agregadora de las críticas generalizadas de todos los discos que se han lanzado, en particular en el mercado anglo y en el mercado estadounidense. Dirty, ¿cuáles fueron los discos más importantes? Pues Alejandro, el número uno tú vas a celebrar porque fue Brad de Charli XCX. Llegó al número uno con 432 puntos y le lleva un montón al segundo, que es Beyoncé con su Cowboy Carter. Okay. 185 puntos tuvo. En el tercer lugar está Fontaine's DC con Romance. Curioso porque yo estoy aquí viendo la lista y el segundo lugar es Romance de Fontaine's con 190 puntos, que pues obviamente está muy lejos del primero, como dices tú, con 450 puntos, y el tercer lugar es Cowboy Carter. Entonces, esta es una lista que está constantemente variando según las críticas que se hacen y los comentarios que van apareciendo en redes. Entonces, sí, Alejo, ahí se puede decir que la gran ganadora de este año, por lo menos en reseñas y lo que se dijo y los críticos, es Brat. Es ya, no hay nada que hacer. Sí, ese es el disco más importante del año, seguido por Fontaine's y por Cowboy Carter. Y hay otros discos importantes como Songs of a Lost World en el top 10 de Album of the Year. Estas son Mañanas de la X. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're Reggaeton Taste en Mañanas de la X-103.9. Sigue el drama de TikTok. TikTok y ByteDance habían presentado una moción de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, pidiendo más tiempo para presentar su caso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ahora debe actuar rápidamente con una solicitud de la Corte Suprema para bloquear o anular una ley que requeriría que su matriz china se deshaga de la aplicación de videos cortos antes del 19 de enero, después de que un tribunal de apelaciones rechazara el viernes pasado una solicitud por más tiempo. TikTok y ByteDance habían presentado el lunes esta moción, pidiendo entonces alargar los términos. Las compañías habían advertido que sin acción judicial la ley cerrará TikTok, de una de las plataformas de discurso más populares del país, para sus más de 170 millones de usuarios mensuales, pero el tribunal rechazó la oferta después de haberse solicitado, diciendo que TikTok y ByteDance no habían identificado un caso anterior en el que un tribunal, después de rechazar un desafío constitucional a una ley del Congreso, haya prohibido que la ley entre en vigor mientras se busca una revisión de la Corte Suprema. Un portavoz de TikTok dijo que después del fallo, que la compañía planea llevar su caso a la Corte Suprema, tiene un historial establecido de proteger el derecho de los estadounidenses a la libertad de expresión. Así que el tribunal de Estados Unidos rechazó la petición de detener temporalmente la prohibición de TikTok. Estas son Mañanas de la X-103.9 FM. Midnight Memories en Mañanas de la X están demandando a Adele por plagio, la están acusando de plagio. Sí, un juez brasileño ha ordenado la retirada global de la canción Million Years Ago de Adele. Esto fue lanzado en el 2015 tras una demanda por plagio presentada por el compositor brasileño Toninho Gerais, el cual alega que la melodía de su samba Mulheres, grabada por Matinho en el 95, fue plagiada por la canción Así Suena Alejo, la original. De várias idades, de muitos amores, com... No, I'm not the only one who regrets the things they've done. Eso no me pareció. Sí, cierto. Sí. Vamos a ver qué pasa. No se podrá entonces reproducir en ningún formato, ni físico ni digital, incluyendo plataformas de streaming. Además, se estableció una multa de $8,000 por cada acto de incumplimiento. Toninho busca una compensación por regalías perdidas, $160,000 en daños morales, y ser reconocido como coautor de la canción de Adele. Estas son Mañanas de la X, son las 9:43. Sex en Mañanas de la X-103.9 FM. Y Nigel Richards es el campeón mundial de Scrabble en español, sin hablar español. Se trata de un famoso juego que consiste en armar palabras. No sé si la mayoría lo hayamos jugado. Y este personaje domina el juego en varios idiomas, incluido el español, lengua que no habla. Nigel, campeón mundial de Scrabble. Esto sucedió en noviembre de este año. Se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Scrabble en Español, evento realizado en Granada, en España, y una persona que no habla nuestro idioma.